Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos con el doctor Javier García Espil, de la Defensoría del Pueblo del Área de Medio Ambiente, quien nos va a contar una presentación judicial que han hecho por el tema del acceso a la información pública, relacionado con, por supuesto, con el tema de Acumar y Matanza Riachuelo. Javier, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con vos y toda tu audiencia. Contanos un poco, hace unos días que no te tenemos acá de visita, contanos un poco cómo fue esta presentación judicial en la que están trabajando. Bueno, la Defensoría del Pueblo hizo recientemente una presentación en la justicia para promover un mayor acceso a la información pública vinculada con el caso Riachuelo. Esto en el marco de la función que cumple la Defensoría para fortalecer la participación social en este proceso que es histórico, que tiene como objetivos mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir daños en la cuenca Matanza-Riachuelo. Uh-huh. La Corte como Suprema, garante, además, la Defensoría es como un garante del trabajo que está haciendo, ¿no? Claro, la Defensoría coordina un cuerpo colegiado en el cual están las organizaciones de la sociedad civil, y su misión en este caso específico tiene que ver con hacer un monitoreo social de lo que de las intervenciones que se llevan a cabo, y de algún modo el acceso a la información pública es un insumo ineludible, es esencial para poder cumplir con esta tarea de favorecer a la participación social. Claro. Quien no tiene información difícilmente pueda participar de las decisiones. Entonces, en ese sentido, el acceso a la información pública a través de la página web de internet de Acumar, principalmente, es la vía esencial a la que hay que recurrir para conocer cuál es el estado de la cuenca, cuáles son las actividades que se llevan a cabo, los programas, las políticas, los proyectos que se están realizando en este momento. Y también un sistema de indicadores que tiene la función de ilustrar cómo se va progresando en el logro de los objetivos establecidos. El acceso a la información pública es una herramienta fundamental en los temas ambientales y hay numerosas normas que así lo reconocen y exigen que sea un esfuerzo especial en este sentido. En la Constitución Nacional, en el artículo 41, la Ley General del Ambiente, la Ley de Acceso a la Información Pública, hasta instrumentos de derecho internacional, como es la Declaración de 1992 de Río, hacen hincapié en este triple, digamos, una mesa de tres patas, el acceso a la justicia con el acceso a la información pública y la participación social para ir resolviendo los problemas ambientales. La Corte, cuando tuvo en sus manos este caso, dio una gran importancia a este tema, haciendo audiencias públicas, publicando en internet sus sentencias, sus fallos, sus resoluciones, convocando a expertos, aceptando la intervención de organizaciones de la sociedad civil, incluso del Defensor del Pueblo. Entonces, el objetivo es seguir avanzando en este sentido. Ustedes saben que el fallo de la Corte para sanear el Riachuelo abarca un conjunto de temáticas muy amplio, desde industria, salud, vivienda, agua potable, cloacas, residuos. Entonces, es importante que la ciudadanía pueda conocer cómo está el Riachuelo hoy, cuál es la realidad de la cuenca, cuáles son las actividades que se están llevando a cabo y, sobre todo, cuáles son los resultados que se logran para conseguir estos objetivos. En ese sentido, y más concretamente, lo que se pidió es que se generen, en algunos casos, datos ausentes. Por ejemplo, hoy se desconoce cuál es la carga contaminante que se vierte en la cuenca. Claro, porque tentativamente se tiene que hacer un trabajo para tratar de que eso para tratar de eliminarlo, como dice, de terminar con una carga contaminante. Claro, hay información que resta ser generada. Por ejemplo, se desconoce cuánto se redujo esa carga contaminante como consecuencia de las acciones. Sí, sí. O, por ejemplo, se desconoce un mapa de riesgo que puede identificar cuáles son las zonas más problemáticas. Y después hay también información que sí está generada, pero tal vez no resulta accesible para la ciudadanía, o resulta accesible en unos formatos que solamente los expertos la pueden comprender. Entonces, en ese sentido, también hay que hablar de la calidad de la información. Por ejemplo, la modelación matemática de la cuenca Matanza-Riachuelo es muy importante, porque esta es una herramienta que permite conjugar las variables para ir probando distintos escenarios, evaluando qué variable se puede cambiar para mejorar la situación. Bueno, esta información hoy no está disponible. Tampoco podemos hablar de datos muy claros en lo que tiene que ver con la calidad del aire o la calidad del agua. Es difícil que un ciudadano pueda entrar en internet y saber hoy cómo está el agua del Riachuelo, lo cual parece ser un dato fundamental, ¿no? Sí, es sí. Como el termómetro de claro. Lo que marca si sí, las sí. Otras acciones funcionaron.

la entrada y salida no tenga ninguna dificultad. Y en estos tres meses, la Dirección Provincial de Vialidad va a poner carretones para el momento de mucha lluvia y haya anegamiento de las rutas, para sacar los vehículos y los turistas de ahí en poco tiempo. Le agradecemos mucho, doctor, defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, le agradecemos mucho, por supuesto, la participación de la gente y su defensor, y como siempre los micrófonos abiertos para cuando quiera. Muchas gracias, ustedes saben que tienen la posibilidad de hablar cuando quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Regresamos a El Bolsón para informar sobre los avances de las denuncias recibidas, dijo Nadina Díaz. La defensora del pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, regresó al Bolsón. En la oportunidad atendió a los vecinos y luego se reunió con referentes de distintos organismos locales. Destacó la excelente forma en que se trabaja en la localidad y en otro párrafo se refirió a la reforma de la ley del defensor del pueblo. Sobre el seguimiento que hace la Defensoría del Pueblo a las denuncias que se reciben, Díaz explicó que es importante informar a la comunidad que se trabaja y se forma parte de un trabajo en red con otras instituciones. Aquí en El Bolsón funciona de manera óptima, como lo es con la Defensoría de Pobres y Ausentes, pero quiero destacar la recepción que hemos tenido por parte de la comunidad de El Bolsón, remarcó Díaz. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.